tres, cuatro. Dicen que no, tenemos razón. Dicen que no, estamos cuerdos. Pero nos inspira lo distinto, lo sin igual. Mientras se escuchan los bostezos de algunos integrantes que están acá en la radio, le decimos buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenido a todo el hombre, todos los tiempos, Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Rondo, bienvenido. Le decimos, buenas tardes, audiencia, le decimos bienvenidos a un nuevo programa de Tardes Nuestra. Un programa que no tiene razón, pero las hace. Como decimos todos los miércoles y como dice nuestra canción, nuestro programa siempre todos los miércoles son distintos. Este programa es distinto al que pasó el miércoles pasado, del cual vamos a hablar, en el cual hicimos esa programación en duplex, que se quedaron transmitiendo acá, se quedó Rolando y se quedó Luisito haciendo el aguante acá desde Tardes Nuestra. Bueno, y hoy se incorporó el Fabián, que está acá con nosotros. Mientras llega nuestro productor Eduardo Mostazzi, está llegando la producción, llegó en vivo, ahí hace seña, Eduardo Mostazzi llegó justo. Lo que le voy a decir que posiblemente llamemos a Yamila, una divina, para el programa, para que nos diga el pronóstico más exacto a fin de mes. Yamila va a ser una próxima invitada para el clima. Para el clima. ¿La va a traer usted, Rolando? Sí, la va a traer ella. Rolando, una nueva columnista, Yamila, se viene Yamila. Por un día, me dijo que iba a venir un solo día. Por un día, por un día vamos a tener una columnista nueva, Yamila. Así que bueno, como para aquellos que no me conocen, bueno, yo soy Leo Villarruel, tengo a cargo la conducción del programa Tardes Nuestra. En la producción está Eduardo Mostazzi, que recién llegó, y operando los controles, como siempre, Bernardo. Escuchen los aplausos acá, no sé si la audiencia... Se ponen de pie, algunos se ponen... Rolando, se ponen de pie, miren todos los que se pusieron de pie. Sí, unos cuantos. Pusieron de pie y operando los controles, Bernardo Sapiola. ¡Váyanse! ¡Renuncien! Renuncien, dice, no le digan eso a Bernardo. Ah, ¿cómo le van a decir eso a Bernardo? Que renuncien. Tan bueno que Bernardo... ¡Sapiola, toca la viola! ¿Cómo toca la viola Sapiola? ¿Cómo? Y está con nosotros el Fabi. Fabi, está saliendo por Facebook, Fabi. Por Facebook, está saliendo en vivo. ¿Qué quiere que diga? Saluda a la gente, decí, soy el Fabi. Soy el Fabi. Conectando los cables. Saluda a Nacho. Bien, Fabi, bueno, que... Y está con nosotros también Luisito. Llegaron los sándwiches, Fabi. Sí. Vamos a comer sándwiches. Y está con nosotros el tanguero, Luisito. ¿Cómo le va, Luisito? Bien, estamos todos bien, llegamos bien. con el colectivo, la línea 122 de La Roja, lo bajamos a la esquina, estamos en la planta transmisora de hoy, de 91.3 FM, y al instante aire libre. Ya arrancamos con el programa. 91.3, porque me dicen, algunos dicen 93, se confunden, 93.1, 91.3, no, 91.3. Leo, muy bien. No, menos mal personaje este que tiene una pileta, de la bicicleta. Hoy es no. Miércoles 26, hoy apareció la capital. Hoy es estamos contentos porque tenemos el diario. Hoy es miércoles 26 de septiembre, ya como dice, estalló la primavera, ya se instaló, vino la primavera y se instaló ya en Tardes Nuestras, en la ciudad, y bueno, ya empieza a ser temperatura más agradable. Parece que el diario se acordó traer el diario a la emisora hoy. Hoy estamos contentos porque vino el diario. Vino el diario. Porque la otra vez no había el diario, no sé si se rompió el camión o la camioneta. El ajuste. Yo hubo dos, tres días de atraso con el diario. ¿Dónde voy a parar? ¿Cómo está el diario? ¿Hoy está en fecha, Rolando? Hoy estamos día 30 y recién hubo diario. ¿Qué día figuró? El día 26. 26, pero usted dice que es 30, Rolando. Hoy es 30, cuarto día, no tercer día. Cuarto día, viene con 4 días de atraso el diario. Con 4 días de atraso. Entonces estas noticias ya sucedieron, ya pasaron. Ya pasaron, o sea, son bien. Yo la vi, no, esto recuerdo haberlo visto hace 4 días atrás. La semana pasada, porque está el mismo chiste, está morochita que estaba con Gatillo, que decía, la morocha rubia. Castaña. Son las mismas chistes. Sí, el mismo chiste la semana pasada. Los diarios repiten los chistes, Rolando. Repiten los chistes. Así que había que cambiar. Ya me viene atrasado en las noticias. Que bueno, ¿y usted qué quería decir, Luisito? A ver. Yo digo, mando un aviso exclusivamente al bar El Riel. Hoy estuve tomando un café, comiendo una media luna. Sí. Me tomé un vasito de soda fresca. Y les mando que, me parece que el sábado, no sé si se define. Si el sábado hay partido, eso lo vamos a hablar después de su columna vamos a hablar. Trajo un tango para hoy. Traje un tango. ¿Qué tango trajo? Golondrina. Golondrina. Y ese que dice, estoy piantao, piantao, y no tengo solución. ¿Cómo estás tú? Piantao. Estamos piantados los de Tardes Nuestras. ¿Usted qué quiere decir, Luisito? Y ahí son toda gente canallona, gente de Central, muchos amigos, muchas amistades, otros son del club argentino. Le mando un saludo a Parisi también, el padre de Germán del barrio Riel. Le mando un saludo a Ramiro, a todos que están ahí, que ellos me están escuchando. Ellos ponen la emisora para escucharlo a Luis. Claro. Muchísimas gracias por todo y seguimos con el programa. Ojo con la publicidad, Luisito, porque se Mostazzi después quiere ir facturada. No, Mostazzi, pero ojo con la publicidad. No sé qué va a decir la producción, ojo con la publicidad, Luisito, claro. Diga el bar. Uy, dijimos Mostazzi, dijimos Mónica. A ver, parece que es Mónica. El lobo mutante. El que arregla las cuentas es Rolando. Rolando, el que lleva los números. El que lleva los números, Rolando, me dice la producción. Para así mí que los quiere hacer la mancaneta para no ponerse nada, ¿ves? Claro, así que bueno, pero no intervenga, sí, muy seguido. Y le vamos a mandar un mensaje. ¿Y los sanguchitos, Eduardo? Estuvimos hablando con el Leo, que le vamos a mandar un mensaje directo a Gómezito, a la intendenta Laura Kohl, para ver lo que dice sobre Leo del asunto de Luis. A la profesora Laura Kohl. A la profesora le vamos a mandar, claro, para ver cómo arreglamos esto. A ver cómo arreglamos la situación de Luis con el Leo. La milonga, come la milonga. Come la milonga como estamos secos de bolsillo. Claro. No tanto, estamos secos no, como el desierto, no, sin no, agua, no, no tanto sin auto, llover. No está jugada de noche. Menos auto. Menos auto y más milonga. Claro. Así que bueno, en cuanto a la gente le decimos, bueno, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Bueno, en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de la primavera, en el libro vamos a estar hablando de la primavera, del paro de ayer, de las manifestaciones por los recortes en contra del ajuste en discapacidad. Va a estar Rolando con el nombre de todos los tiempos. ¿Qué tema trajo Rolando para hoy? Hoy traje el tiempo, hoy nubosidad variable. Pero no lo lea, Rolando, después lo va a leer en su bloque. ¿Qué trajo? O sea, va a hablar del clima y de qué más. Y del horóscopo. Así que estén atentos porque va a hablar Rolando del tema del horóscopo y del y del clima, a ver cómo están los astros para la primavera. Bueno, así que las chicas preguntan mucho por los astros, Rolando. Dice, a ver. No pude comprar la luna, no sé si la voy a poder comprar este mes, porque si tengo la luna, tengo de todo. Ajá. Toco mi astro cada vez más cachivache tengo. Ya sabes, está re enojado porque claro. Vamos tanto cachivache así. Lo más lindo es que los días siguientes no están, el día siguiente de vuelta juntando. Claro, las chicas dicen se va a hacer mucho calor porque se quieren sacar la ropa, Rolando. Dice, se va a hacer mucho calor. Lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar. Dice, si va a empezar a hacer calor, si empiezan a armar sí, la pileta. Sí, va a empezar a hacer calor. Claro, va a empezar a hacer calor. Después le vamos a contar con el clima. Usted, Luisito. Yo mando un saludo también a una amiga de ahí que es profesora, que hacemos teatro, a ajá. Julieta. Para el viernes vamos a hacer teatro con ella y con Daniela. ¿Cómo se llama? ¿La profesora Daniela? La profesora Daniela y la profesora Daniela, las dos. ¿Cómo se llama la obra? Julieta. No, la obra, Julieta, la obra. Daniela. Hacemos teatro. La peluquería de Don Mateo. La peluquería de Don Mateo. La obra se llama La peluquería de Don Mateo. Sí. Así se llama. Ustedes que lo tienen que afeitar. Pero no digamos, lo tienen que afeitar. Claro. Ah, no, digan, la tienen que afeitar. No coma mucho. Claro. Algo saladito, algo liviano, algo fresco, para el calor. Claro. La peluquería de Don Mateo, que estamos haciendo. Así que el viernes. Y bueno, así que le vamos dos a contar. Dos por cuatro. Dos por cuatro, como el tango. Dos por cuatro. Y bueno, va a estar el bloque de Rolando, va a estar el bloque de. Va, dejo con. Ya afeitaba y cortaba la barba con la tijera. Se viene el afeite. Bueno, va a estar la asamblea, va a estar la nueva sección que tenemos, el tema romántico de la semana, Rolando, porque estamos en primavera. Claro, sí. El tema romántico de la semana. Va a estar Miserañas con Bernardo, seguramente. Vamos a tener la. Gracias a tu señora Oscar. ¿La? Va a estar Darío. Para el día de los novios, yo le regalé una tarjeta a una chica que estaba en el colectivo porque pobre no tenía nada. No era mi mejor amiga mía que siempre va, está para adelante sin pagar. Llegó el día de los novios nomás, llegó el día de los novios y la primavera nomás, se instaló ya. No sé si. Sí, aproveché el día de la primavera porque nunca me regalé y compré una tarjeta para regalarle a la Sandra también. Claro, después vamos a hablar, Rolando, en su bloque. Después Luisito espere. Bueno, vamos a tener el bloque de Miselañas con Bernardo, va a estar el bloque de la Biblia y el Calefón, va a estar Darío con el bloque de política. Llegado los sándwiches. Mostaza muestra que llegaron los sándwiches. Sabrosos. Le agradecemos de la cocina del Agudo Ávila. Y vamos sí, a estar le agradecemos a todos los cocineros por los sándwichitos. Y si podría hacer una botellita de Jerez, una petaquita. Una petaquita también, le vamos a decir. Estuvimos también en el programa. Me tomé dos el otro día. ¿Dónde te tomaste? Se tomó dos, Fabián. Dice, bueno, también estamos, estuvimos, vamos a contar que estuvimos en la proyección de los programas de Nacho. La semana pasada en el Complejo Cultural Atlas estuvimos ahí, todos los que estábamos acá, y salvo el Fabi, pero estuvimos todos viendo la programación de Nacho. Le agradecemos también al programa que hicimos Duplex el miércoles pasado, el programa de Coqui de Bernardi y Federico Frischi, que yo me fui para allá, Hoja de Ruta, que hicimos. ¿Cómo salió la transmisión, chicos? ¿Vos estás? ¿Salió bien? Rolando, ¿cómo salió acá la transmisión? Ah, estuve bien. Viendo que en el futuro de la Tierra me decían dos diablos ayer en una nave que sacaron hace 90 años atrás, sí. A 70 personas, las últimas que iba a ver en el futuro, y dicen, se terminaba la Tierra y dice un hombre, dame buenos recuerdos para pasar los últimos momentos. Explotaba la Tierra y le pasaba claro. Todos los recuerdos a las mujeres cuando vivían juntos y explotaba. Y explotaba, eso bueno, recuerdo. Así que por ahí capaz que tengamos otra vez. Consumían toda la energía de la Tierra haciendo los fósiles. Claro, por ahí capaz que, bueno, fue nuestro primer duplex, creo que desde que está Tardes Nuestra, nuestro primer duplex que tuvimos en vivo. Capaz que, bueno, ya que fue el primero, capaz que tengamos alguna otra oportunidad de, no sé si en el mismo programa de Coqui. No sé si va a ser el mismo programa de Coqui, capaz que sea otro. Y hoy tendríamos que haber estado saliendo en vivo desde el Gomecito, pero. Sorprendimos, nos vinimos al estudio y vamos a ver si el mes que viene, cuando ajustemos las cuestiones técnicas, hacemos el último programa en vivo del Gomecito. Hoy tenemos que estar saliendo del Gomecito, pero alteramos la rutina y salimos desde estudio. Cuando ajustemos todo la técnica, vamos a estar saliendo desde el Gomecito en vivo. Así que bueno, lo sorprendimos, como decimos nosotros, mientras llega una voz en la producción. Yo sé que usted es un reclamo esto, pero usted sabe que... Por obra sanitaria dice el agua. las cuestiones técnicas se las dejamos a Rolando. Y Rolando escasea de frío, caliente. ¿Por qué lo cuestionas? Y bueno, y tenemos el concurso del desayuno que caracteriza a Tardes Nuestra. Desayuno para dos personas en el bar La Ochava, que queda en calle San Lorenzo y Suipacha. Tienen que llamar al 432-5261 o mandan acá al Face, me mandan saludos y ya quedan inscriptos para el sorteo del desayuno para dos personas en el bar La Ochava. 432-5261 o acá al Face, mandan un saludo y yo lo incorporamos para... Lo vamos a sortear al final del programa en vivo, vamos a decir los ganadores después, quiénes son los ganadores del sorteo del desayuno. Bueno, siendo las 14:18, sin más, vamos a nuestro primer tema. Nuestro primer tema tiene que ver con lo que pasó el miércoles pasado en este duplex que hicimos con Hoja de Ruta en el programa de Coqui de Bernardi y Federico Frischi. Bueno, nuestro primer tema va dedicado a Coqui y a ese programa... Se lo dedicamos de Tardes Nuestra por el duplex. Y capaz que hagamos un nuevo duplex con el programa de Coqui o con algún otro programa. Nuestro primer tema del día de hoy es Cae Lenta, de Punto G. Sí. Y ya seguimos con más. ¿Quiere que le diga un chiste imaginario? Lo juego es Cae Lenta. Espérenme. Perder una vida. Una vida, ese es un chiste. Vamos con Cae Lenta, de Punto G, para Coqui de Bernardi y todo el programa Hoja de Ruta. No. ciencia y esoterismo. Fuerza cósmica, espiritualidad, chakra, cómo meditar, cómo trascender más allá de la mente. Por Rolando Oscar Báez. Bueno, audiencia, siendo las 14:24, volvimos a Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y ahora estamos en el bloque, uno de los bloques más esperados por mis amigos, mis fans. Yo tengo muchos fans, muchos seguidores, Rolando. Y me dicen, Rolando, el bloque que tiene es muy bueno, Rolando. Así que el bloque de Rolando se llama El Hombre de Todos los Tiempos. Tiene muchos seguidores, así que están esperando su bloque, Rolando. Así que concéntrese, como dijo Mostaz. Bueno, para Aries diríamos que la luna es favorable. Un poco introvertido en el día, se puede complicar para la tarde, pero hay muchas posibilidades de prosperar, de avanzar un poco. Las cosas en torno al hogar van a cambiar. El clima se va a poner un poco áspero por la noche si discute con la mujer o con los hijos, pero tiene que ser armonioso, evitar las discusiones, ponerse más de acuerdo al torno en que convive, en la convivencia. Y si se le pone un poco agresivo, tiene que tomar distancia un rato, aunque sea salir a caminar, a distenderse, a tomar un café, invitar a la salida, a la mujer, a los hijos, salir un poco de la rutina diaria de la casa y de todos los quehaceres, olvidarse un poco de tanto de la maquinación, del trabajo, de los intereses, de qué ganará, de qué hará, de qué no hará. Eso para Aries. Y para Tauro, es conveniente terminar la vida con más optimismo, un poco más de tranquilidad, un poco más de armonía, paciencia, recordar los buenos momentos vividos, disfrutar más pleno lo que uno tiene al lado, porque cuando pasen los años se va deteriorando si no impulsa un poco el amor y la tranquilidad en la familia. Y eso quiere decir mucho en la convivencia. Y para Géminis. La luna en el signo está opuesto, es un día para tener meta, más confianza, más decisión, un día más propicio para viajes, estudios, mayor actividad intelectual, un poco más de comunicación, un poco más de invención, de entretenimiento y un buen pasatiempo en el trabajo. Acá ya le están mandando saludos, Rolando, mire, Rocky Sazone, que uno que llama siempre, sí. Le está mandando saludos. Gracias, Roque. Rocky Sazone, dígale. Rocky Sazone. De Barrio Godoy. Y para Leo, es un día propicio para realizar actividades sociales, culturales o políticas, un clima jovial y pasivo, para disfrutar un momento más agradable, personal, en la pareja. Se puede complicar un poco, pero tiene que saber sacar la situación adelante. Ajá. Acá, para Virgo. Virgo. No es un día tan armónico, confía en sus posibilidades, quite las emociones de esta etapa, brinda herramientas para comenzar actividades de mejora en la vida laboral. Trate de no mezclar tanto los sentimientos en el trabajo, sino en el hogar, en la situación que se le puede brindar. Trate de ser más armonioso, más comprensivo, más cariñoso, más afectivo con lo que lo rodea. Acá tengo un llamado, Rolando. Carla de Piscis dice, no tengo trabajo ni plata, no tengo trabajo ni plata para viajar, dice Carla de Piscis. ¿Qué? Carla de Piscis. Es un día más, tomarse las cosas con más calma, no exagerar las expectativas de esta etapa. será mejor, será más práctico organizando una interacción social. O sea que tiene que ser más práctica, más dinámica, buscar un medio de vida diferente. Cualquier medio de venta de cosas puede improvisar para que le vaya bien a crédito o a plazo, pedir algo de préstamo al banco para no si es muy alto, o ayuda a alguien para comercializar cosas o ponerse un negocito que le pueda funcionar bien, ventas de gaseosa, golosina, todas las cosas que se consumen diario. O lo que se vende bien hoy en día es un negocio de pulso de tarjeta, que se puede poner un negocio de tarjeta, dice. De tarjeta, lo que más conviene y lo más rentable que hay. Acá tenemos otro llamado, hoy están de todos pulso los... y todo eso. Terminó con eso para Carla, de Pixi. Va, acá Fernando pregunta, ¿cuál es el signo de Argentina y cómo le va a ir al país? Mientras... El signo de Argentina es Libra. Libra Argentina, a ver, atento. Es un día alegre, positivo, con la luna en el signo de fuego, propicio para estudiar, hacer planes en el futuro, viajar, periodo favorable para nuevos comienzos. Y la expectativa está, se la va brindando York, poco a poco en tono en la reunión, en el adiestramiento, en el consejo, en la práctica. Poner más entusiasmo en la práctica, más atención, más decisión, más rápida en el juego, en todo lo que lo rodea, comunicarse un poco más. Rolando, Macri está en Estados Unidos pidiendo plata. Pidiendo plata. Y Macri es un tema ideal, como yo le diría, una ocasión más para nosotros. Y ya, claro, Macri está, el signo de Argentina es libre, ¿cómo le va a ir al país? Y bueno, ya le estamos hablando de Macri. Para el país no va a ir, va a ir un poco pesado el clima en el futuro porque, qué sé yo, se están enojando con él. Pero yo pienso que poco a poco va remontando nuestro país. Y ya que estamos hablando de Macri, Macri es de Acuario. Es lo que tiene que invertir en las empresas, en nuestra nación, en los empleos, en la sociedad, en lo público. Todo ese dinero que él trae o gana. Y si quiere quedarse algo, bueno, ya podría quedarse algo, porque él, el presidente, puede tomar sus decisiones también. Rolando, ya que hablamos de Macri, Macri es de Acuario. Coincide que el mismo signo que yo. Yo y Macri somos de Acuario. A ver cómo... Acuario. Mientras le mando saludo a Lopi Romero. Acuario. Acuario es la Macri. Luna está en el signo afín, que se sentirá más animado para disfrutar momentos más gratos en su vida social. Un día favorable para ocuparse de los asuntos legales. Asuntos legales y comerciales y políticos. La está pasando bien, quiere decir ese guacho. Ahí le dimos. No empecemos, la crítica es mala. Ese hombre me tiene preocupado porque nos está haciendo que es un poco flojo, ¿no? Así que se tiene que preocupar por los asuntos legales, Macri, porque sí, es de Acuario. Eso, no, es, pero no Macri, es el Acuario. Este, el chismoso se anda ahí. Ah, el de la producción. Tenemos otro. Así que bueno, ese es todo. Ahora la pregunta, Rolando, este pronóstico, ¿hasta cuándo dura? ¿Qué duración tiene este? ¿Cuánto? Dice la gente, bueno, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Y puede durar bastante, según tengo entendido, porque va para largo. ¿Puede durar más de un día, Rolando? ¿Puede durar? Más de un día. Muy bueno, Rolando. 40, 50 años, Rolando. No, pará. Hasta el domingo. No, tanto así no creo. Se llega a equivocar un poco más, no sé cómo vamos a hacer, porque estamos pasando todo un momento muy duro y poco trabajo, la gente no sabe qué hacer, la gente se va a traer de este país, va a haber poca industria, poca venta. Viste que hay poca gente por la calle, están agarrando todo un colectivo y se van para otro país. Se van para China, se van para Francia, se van para otro país. Se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán, Rolando, muy bien. Y usted dice que puede durar, esto es una turbulencia. Sí, una turbulencia social que debido a la gran falta económica, de tanto dólar imprimido, en vez de imprimir nuestra moneda, nos está quitando la fuente de trabajo y el sustento a todos. Y esta turbulencia le afecta. Tienen que imprimir a nuestra moneda porque la estamos necesitando y mucho, y ya hay mucha moneda que ya está en descarte. Y eso va a complicar un poco más la situación si no hay moneda nueva. Rolando, ¿y esta turbulencia lo va a afectar a los brasileros, a nuestros hermanos brasileros? ¿Cómo está la situación en Brasil? No, a ellos no, porque ellos... Va, un poco le puede afectar, pero no sé hasta qué punto. Claro. Hay que ver la economía cómo está, porque veo que el euro no está... el euro no, porque no es Brasil. El cruceiro no aumenta en ningún lado, así que se le va a complicar un poco la economía, ellos, porque necesitan que le aumente un poco más la moneda para poder comerciar y tener más cosas y para que te podés ganar algo más. El cruceiro, la moneda más baja que hay. Rolando, acá las chicas preguntan el clima, ¿va a ser calor? Porque se quieren empezar a sacar, dicen, ¿nos sacamos la ropa o no la dejamos puesta la ropa? ¿Qué hacemos? Se puede andar en cuero en la casa, pero no en la calle, no andar en cuero en la calle porque te van a agarrar, te van a encerrar. No, pero, claro, pero hace calor, empieza a hacer calor, Rolando. Dice, nos ponemos las chancletas, ¿qué hacemos? Sí, las chancletas, la pileta, todo. Las ojotas. Las ojotas, unos lentes para tomar sol, la crema bronceadora. Estalló la primavera, Rolando. Estalló la primavera. Va a estallar la primavera. Si no estalló, va a estallar la primavera, sí. Rolando, pregunta por teléfono si hay que protegerse de la energía solar. Y un poco sí, porque yo estuve 2 minutos bajo el sol y me quemaba la piel del sol. Y la luz solar está viniendo muy fuerte, muy, muy, muy, muy, muy tenaz, muy acelerada. Así que hay que protegerse un poco del sol, refrescarse, tomar agua fría, en lo posible no estar tanto en el sol, sino una buena crema solar para los rayos UVA, y disfrutar el momento, ir a un lugar público, a una pileta pública, disfrutar el momento, y a uno que es joven ahora disfrutarlo, porque cuando pasen los años ya no va a querer andar a un lado, no va a poder andar en el otro, no va a poder disfrutar nada. A la Flori. Carlito, llama, dice que está verde. Dice que a lo mejor fue el dólar el que lo puso así. No. El dólar me puso un poco deprimido, porque como yo tengo poco, no trabajo, no estoy consiguiendo trabajo. A veces hago alguna cosa que otra, pero gano muy poco. Y se vende muy poco. Así que Mostaza no va a llegar a la Florida, dijo Rolando. ¿A la Florida? Dice que vamos a ir a la Florida, Mostaza, y no va a llevar... Está vendiendo un poco las cosas en la calle, en las ventas. ¿Y el clima? Siendo el comercio. ¿Cómo afecta el calor? Está un poco flojo el comercio, porque hay muy poca plata en la calle. ¿El calor cómo afecta el cerebro, la mente, Rolando? Y sí, te duerme un poco, te agarra agotamiento, cansancio, dolor de vista, dolor de cabeza. Te causa algo de desánimo, porque... No es un calor parejo o regulado, sino un calor medio sofocante en ese momento que te da. Así que sí, a ver, escuche. ¿Demora el pensamiento, el calor? Sí, también te demora un poco las ideas, como que te duerme las ideas un poco. ¿Se levanta más? Como que algo te lo saca al mismo tiempo y te demora. Rolando, uno con el calor, ¿se levanta más chinchudo o no, Rolando? Levanta más fastidioso, yo soy fastidioso hoy un poco. ¿No es cierto? Así sí, que, sí, un poco fastidio. Bueno, gracias, Rolando. Acá dejamos su bloque y después lo vamos a llamar para el living. Me duele la vista, un poco la cabeza, me molesta un poco la vista. Así que mándale saludos a Sandra. Sandra, nos vemos. Chau, chau. Sandra. Y bueno, vamos a cerrar el bloque de Rolando, siendo las 14:37, hablando de Brasil, el calor. Vamos a hablar, tiene que ver con esto, relacionado. Vamos con los Paralamas, Paralamas 2 Suceso, One More Time. Los Paralamas, dedicado para Mostaza, que le gusta la música brasileña. Siempre Brasil. Os Paralamas 2 Suceso. Brasil. playas en dos, una brasilera, una forma entera. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I, one more time, I, one more time, defendemos tus derechos. Te informamos. Comunicate con nosotros. Espacio de la Asamblea de Usuarios de Salud Mental de Rosario. Hey, teacher, comunicate al Facebook. Bueno, y siendo las 14 horas 43 minutos, como dice la apertura, entramos en el bloque de la asamblea. Como dice el tema de Charlie, yo no quiero volverme tan loco, no quiero asuntos que queman. Como dice, está para el asunto que queman, está la asamblea. Está la asamblea para esos asuntos que les queman. ¿No es cierto? ¿No es cierto, Rolando? Charlie dice, yo no quiero asuntos que queman. Bueno, Charlie, pasáselo a la asamblea. Esos asuntos que queman, pasáselo a la asamblea, que nosotros estamos para eso. Como dice, acá tenemos nuestra credencial, guía de derechos elaboradas por usuarios de la Asamblea, nuestra credencial que nos identifica, Charlie. Nosotros tomamos asuntos que queman. Y bueno, y le vamos a contar qué vamos a tener para el bloque de la Asamblea del día de hoy. Bueno, como primera mañana en esta serie de actividades, estuvimos preparando el preencuentro de el segundo encuentro latinoamericano de derechos humanos que se va a celebrar en Montevideo, Uruguay, en el cual la Asamblea vamos a estar participando. Y estuvimos en los preencuentros que se están desarrollando para que se lleve a cabo este encuentro, ¿no? Nosotros ya confirmamos nuestra presencia y ahora después lo vamos a decir en qué va a consistir, de qué forma vamos a actuar. Bueno, mañana vamos a participar, viene el equipo del CELS, viene la Facultad de Medicina, va a estar dando una clase en cuanto a violencia policial y en alojamiento de usuarios en los hospitales públicos, así que mañana la Asamblea va a estar ahí, asistirá, como nosotros decimos, ¿asistimos o no asistimos? Bueno, va a asistir mañana la Asamblea a esta charla que va a venir el equipo del CELS. Se ríe Rolando, no sé. Que viene el equipo del CER a dar esta charla en cuanto a derechos de las personas usuarias que están internadas en los hospitales públicos, bueno, la Asamblea va a asistir. Otro tema en el cual estuvimos participando, porque ya pasó los 5 años, bueno, ya pasó, quedaron en el recuerdo, si bien todavía estamos dentro del mes, porque parecería que fue ayer el cumpleaños, pero ya pasó. Parece que fue ayer lo del cumpleaños, Rolando. Vio que parece que usted. Como que no hubiera pasado nunca. Viste, como que estamos siempre, no pasó, estamos todavía en septiembre. Sí, estamos en septiembre. Y bueno, así que seguimos con nuestras actividades. Y bueno, ¿y qué vamos, o sea, cómo vamos a estar participando en Montevideo? Bueno, en este segundo encuentro latinoamericano de derechos humanos que se celebra en Montevideo, yo voy a estar en la apertura el martes, si bien la apertura es el lunes en cuanto a acreditación y presentación, el martes es el primer día de exposiciones, y yo voy a estar exponiendo el martes a las 18:30, ahí junto con colegas de Brasil, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Chile. Así que es como una especie de Copa América, no sé, Copa América o Mundial o Copa Libertadores que nos tomamos para la Asamblea en ese sentido figurado, así. Y después el miércoles va a estar la Asamblea, vamos a estar acompañando, va a estar Ana Muñoz, tesorera de la Asamblea, y Diego Maganini, vocal, y yo que soy el secretario, vamos a estar exponiendo el miércoles a las 11:30, también con usuarios, representantes de usuarios de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y vamos a estar el miércoles a las 11:30, así que ahí vamos a ir toda la Asamblea, como nosotros decimos, todo el power rosarino lo vamos a ir, lo vamos a llevar a Montevideo, y vamos a hacer temblar Montevideo, así que le decimos a los compañeros uruguayos y de Latinoamérica que van a temblar, que vayan, porque realmente van a sentir el temblor rosarino. Así que, bueno, eso en cuanto a nuestras actividades para la Asamblea en estos que se vienen. Así que justo, Eduardo, también vamos a estar haciendo duple, porque justo ese miércoles, que es el Día de la Salud Mental, coincide que el Día de la Salud Mental sale tarde nuestra, no voy a estar en Rosario, justo. Así que vamos a ver cómo con la producción. Tenemos corresponsalía, Leo. Vamos a estar saliendo con todo el encuentro al aire, con grabaciones, todos. Testimonios. De usuarios de otros lugares del mundo. Grandes personalidades. Personajes importantes, más que personajes, personas importantes en la lucha antimanicomial en la lucha de latinoamericana. Va a haber una caravana, Eduardo, va a haber una caravana. Y en Brasil tiene que haber candombe. O más grande, la alegría es solo Uruguay. No es Brasil de Erazo, tiene ahí a Uruguay. Brasil, no, así que vamos a estar. Pero Uruguay, claro, es Uruguay, así que vamos a hacer. En Uruguay también tienen ritmo, ¿no? Tienen mucho candombe. Mucho candombe. Montevideo. Claro, por ahí lo vemos al Negro Rada. Tocache Negro Rada. Vamos a estar haciendo reportajes en vivo, grabado. Así que estamos con todo, Leo. Vamos a estar esa semana que va a ser sobre salud mental, vamos a estar, bueno. No paramos hasta Brasil nosotros, hasta Tarde Nuestra en Brasil la próxima. La versión brasileña de Tarde Nuestra vamos a hacer, obviamente. Así que le mandamos saludos también a un compañero que estuvo participando, a José Alberdi. Mostrase a José Alberdi, un compañero, a José Alberdi. A José Alberdi, que es un compañero de un trabajador social. Bueno, y a toda la gente que está. A Epifanio, a Labracol. A todos los que hacen posible que podamos viajar a este encuentro. Bueno, y recordarle los días de reunión de la Asamblea, que son segundo y cuartos lunes de cada mes. Segundo y cuartos lunes de cada mes en La Toma, esto es Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos. la toma Tucumán Entre Corriente Entre Río en el primer piso, a las 15 horas. Segundo y cuarto lunes, usted me decía, Luisito, o sea, usted que quería esto, que es nuestra... Esta va a ser mi credencial, Luisito. Así voy a estar yo en el encuentro, con mi credencial, que usted quería uno de estos, me pidió, dice, ¿cuándo se reúnen? Me dice, ¿cuándo se reúnen? Segundo, ahí dice, ¿qué dice? Léalo, Luisito, lea todo lo que dice ahí el día, ¿qué dice? ¿Cuándo se reúne la asamblea? Usted puede leerlo, a mí, mientras se pone la... Haga como una especie de aviso. ¿Cuándo se reúne? A ver. Se reúne, lo esperamos el 2, 4, el lunes. Segundo y cuarto. Segundo y cuarto. Y... cuatro días lunes, 4 de cada mes. Sí. A las 2:30 de la tarde en la toma. Tucumán 1349, nada sobre nosotros, sin nosotros. Muy bien, Luisito. Con el número de teléfono 153906673. Muchísimas gracias. A la toma que yo voy a llegar. Va a ir usted, Luisito. El día. La fecha concluida puede ser lunes 4. ¿El segundo o el cuarto? ¿Tiene que ser el segundo o el cuarto? El 4. ¿El cuarto lunes va a ir usted? El 4 lunes. ¿De este mes? De este mes. Bueno, Luisito, así que bueno. Para ir a retirar las cosas que me hace falta a mí. Bueno, pero Luisito, bueno, para cerrar el bloque de la asamblea, usted tiene que decir nada sobre lo que dice acá, nada sobre nosotros sin nosotros, diga Luisito, a ver. Nada sobre nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Muy bien, Luisito. Y gracias, ¿sí?, por la gauchada. Nada sin nosotros, vamos a ver, pero si podemos... todo con nosotros. Nada sin nosotros, pero todo con nosotros. Viva la patria. Viva. Vamos a cantar el himno nacional después, Luisito. Después cantamos. Así que bueno. Así que el lunes 4 voy a retirar las cosas que está ahí. Bueno, así que, bueno, esta toda la información de la asamblea. Y bueno, lo esperamos, como decía Luisito, el segundo y cuarto es lunes segundo. Acá tienen, para aquellos que no saben, segundo y cuarto lunes de cada mes, la toma a las 15 horas, Tucumán 1349. Y como dice, nada sobre nosotros sin nosotros, acá tienen el aviso de la asamblea cuando se reúnen, después digan, no sabía, ni dónde se reúnen, y todas esas cosas que uno sabe decir, escuchar. Yo voy a estar presente ahí mismo. Va a estar presente, vaya, lo esperamos, lo esperamos. Buscar el papelito. Claro, usted dice, busco la asamblea, usted, pero si no lo encuentra. Yo busco la asamblea. Muy bien, Luisito. Busco la asamblea. Después yo hago lo que yo quiero. Pues le van a preguntar, Luisito, ¿usted quién busca? A un amigo que está ahí. Es como el cuento del lobo, estaba con la oveja y la oveja lo miraba y le decía, busco lo que quiero. Me lo presentó, ¿cómo es? Leo. Muy bien, Luisito. Leonardo Villarroel. Ah, bueno. Ay, saluda a mi papá. Saluda a su papá, que yo sé que me está escuchando. Luisito, que una vez ahí de Gómezito me conoció. Claro. Y también tuvimos en el Acra con él. Ah, claro. Sí, Carlos, sí, papá. Carlos se llama. El papá de Leo. Carlos se llama. Saluda. Carlos, saludo para Carlos. El apellido Villarruel. Bueno, claro. Gracias, Luisito, gracias. Bueno, así que, bueno, nos esperamos segundo y cuarto lunes de cada mes. A las 15 horas en la toma, Tucumán 1349, Tucumán entre Ríos y Corrientes. En el primer piso, a las 15 horas, lo último, Luisito, lo último cerramos. Sí, el cuento del sapo y el banco, el día de lluvia refusilado, y salió el banquero, ¿por qué llueve? Es el sapo, y este sapo que canta. Ahí está, ahí va, ¿qué va a decir? Le mando también saludo a él, que tenga cuidado porque por ahí donde hay muchos animalitos, hay muchos perritos, por ahí pues, salió un gato y ya. Tenga cuidado del padre. Bueno, así que bueno, cerramos el bloque de la asamblea, bueno, con nada sobre nosotros y nosotros, y vamos a estar después dándole la alternativa de Montevideo. Bueno, vamos a cerrar el bloque de la asamblea, vamos a cerrar con una banda sonora, la banda sonora de la película Rocky Balboa, la película Rocky 4, Ojo del Tigre, el tema Ojo del Tigre de la película Rocky. ¿Vio la película Rocky, Rolando, usted? Mira. Bueno, con la banda sonora de la película Rocky, Ojo del Tigre, Rocky Sazone, vos que llamás siempre, Rocky Sazone, que un oyente. Mirá. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. 7:20. Hacemos radio. Estamos cerca. La buena lectura ilumina. Sistema Previsional Argentino. Mitos y verdades. De Sergio Lescano y Elena Midhans. Los autores desarrollan un análisis exhaustivo de candente actualidad comparándolo con el de otros países y destacan la excelencia del sistema argentino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Cumplime, Galeto, cumplime. No me digas el apellido. Dale que se enfríen las empanadas, Galeto, decí la promoción. Ángeles, acordate que el miércoles tenemos una cita. ¿En serio? ¿Te acordaste? ¿A dónde me vas a llevar? No, ¿cómo me voy a llevar? No, Ángeles, la cita con la gente. ¿Con quién? Con la gente. Todos los miércoles, de 23 a 1. ¿Por dónde? Por Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Decile a tu mamá que también escuche Trasnochados. Anunciamos a ustedes el inicio del espacio publicitario. Empezar con un buen día arranca sonrisas. Un muy bien alienta a seguir. Decir perdón a tiempo siempre reconcilia. Un te quiero reconoce al que está a tu lado. Desear suerte o decir gracias no cuesta nada. Levantar la copa y brindar a tu salud es mucho más que un deseo. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en... Miscelánea. Psicodélicas tardes, la mística de los pobres. Con Bernal. Bueno, audiencia, y seguimos al aire en este programa que se llama Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace, y siendo las 15 horas en punto, estamos como, qué puntualidad, parecemos la BBC de Londres por la profesionalidad que tenemos, estamos en la mitad del programa, nos queda una hora, ha transcurrido una hora y nos queda una hora, llegamos a la mitad del programa como siempre, da la casualidad que a las 15 horas siempre tenemos comunicación con nuestra psicodélica star, del programa Tardes Nuestra, y bueno, con esta profesionalidad, puntualidad, parecemos la BBC de Londres, alguna radio norteamericana, FM norteamericana, estamos... ¿Cómo estás, Bernardo? Bien. Hoy fui a la doctora, antes me atendí un doctor, que me enojé mucho porque... No tanto, pero se enojó más él que yo. Porque se la retiró un cliente, ¿verdad? Pero todos sabemos que el psiquiatra es el que nos vende las sustancias. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir? Tenía un poco el cerebro confortablemente adormecido, como su bloque del año pasado. En el sentido de que hoy me pusieron una inyección, y ya me están empezando a hacer efecto. Y bueno, sigo tomando los remedios, aunque no los necesito, siento que me siento tan a curar. Yo nunca tomé tanta momento siempre que me la empecé a bajar la plata, la empecé a bajar, el doctor me ayudando, se me iba juntando, se me vencía las tiradas por el oro, un mambo la casilla, ¿viste? Claro. Y ahora tengo que tomar sí o sí, y luego responsablemente. Luego responsablemente porque digo, y si la fe me traiciona, o yo doy un paso en falso y tengo una recaída porque no me voy a dejar la infección, o una recaída no, o una crisis mejor dicho. Recaída ya no va a haber más en mi vida. Pero ni siquiera tomo alcohol, tomo algo de la canilla. Lo más arribado que puedo tomar, no puedo tomar los remedios, un estudio, una agua saborizada. Pero yo me olvidé mucho de la cerveza. Por ahí siempre lo hago, pero no lo hago la cerveza. Si no lo hago, si lo hago la gente, pues tomé cerveza, ¿me entendés? Es como el equipo que no la gente. Pero yo como no tomo alcohol, no bebo, me doy cuenta enseguida cuando alguien está un poco pasadito de copa o si toma un vaso, para mí me falta no me engañe. Un vaso o una botella, yo le siento que es igual. A mí no me pasan. ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea que vos estás apiolado, como se dice. Sos también, vos apiolo, o sea, estás apiolado en cuanto no te van a pasar, en cuanto al alcohol. No, no me van a pasar. Porque me sentiste a Raúl sin razón, y quiero estar en el ojito chino y la sonrisa de matemos al payaso ahora arriba de la mesa, de meterme en la sonrisa del payasito y el ojo chino. Ya sé en qué planeta están, ¿me entendés? Y cuando me pasa ahora arriba de la mesa, a mí sé en qué planeta están, ¿me entendés? Con la estructura bien negra, sin color marrón, sin color de nada. No sé si me entendés. Sí. En cuanto eso en cuanto que no te van a cosa. No, a mí me puede pasar, pero tengo que estar muy botado para pasarme. Claro. Porque si he hecho cosas peores que esa nube, ¿eh? Sí. He hecho cosas peores. Me he disparado a gente que no conocía y me las mataba, le quebraba una pierna, nunca tuve causa. Pero bueno, por eso renuncié, déjame terminar de rodar el concepto. No, sí. Por eso decidí cambiar mi vida al cristianismo para que Cristo me perdone, ya que me bautizó en el nombre de Jesús para perdonar mis pecados. Y el 31 de diciembre de 2014, el último día del año del Mundial de Brasil, lloré, sin dolor en el pecho, sin dolor en la garganta, lloraba sin consuelo, y lloré el Espíritu Santo, que me estaba quemando de voz en las distintas formas. Y bueno, de ahí empezó el cambio, que ahora se está terminando de cerrar en 180 grados. Y me da ahora que hace un par de domingos que no puedo ir, pero ya voy a volver a ir a la iglesia. Así que, pero era como decía David, en Carlos, David decía, esta vez es un siervo de Dios, necesitan dar en tu niebla, pero perdóname, padre. Y se revisaba y lloraba. David lloraba con sentimiento cuando le pedía a Jehová que le perdone. Claro, eso lo que y eso es un poco lo que te pasa a vos, o sea, un poco lo que está pasando. Claro, ahí. Claro, pero le pasó con la tormenta. Claro. Es cierto que no es fácil entrar a vestuario de la cancha de central, sí. Armado, con sin balas, ¿no? Yo por ahí, yo mi revólver no tiene bala. Claro. Yo hacía correr el cargador y les apuntaba. Y me decía, hay que ganar, cueste lo que cueste, ¿me escuchaste? Y yo soy grande. A tratar de decir, está un hijo de puta, me decía, y me quedaba claro. Y los abrazos, porque uno está recibiendo una situación con el abrazo. Claro. No con el incentivo con plata, jugar bajo presión. A ver, el equipo no le gana nada al tanto en el equipo, pero bueno. Él sigue apertador, él sigue aventuroso, él sigue. Lo que se te ocurra es decirme. Pero es así: el que está libre de pecado se sirve la primera piedra. Como decía, claro, como decía David. Un gran consumidor de su tejado de la cena, de todas las cosas que se ocurran. La única que nunca aprende es propia. Y no te voy a decir, ya la voy a probar. No, pero que ya tu hijo de Dios, y ya me liberó de todas esas cosas. Claro. Y hasta tuve que pagar una cita de cuenta. Pero, como todo, ¿no? Claro. Yo te estoy hablando de la semana pasada, así que no estuve. Hablar de venta de Berlín. Estuve echándole un poco de agua a la estrella de los grandes poetas de la nacional. Es un desgrado de presentar. Que cuida de opción. La verdad que me siento muy conforme con mi presente, con el espacio que ustedes me dan ahí en la radio. Y bueno. Gracias a la medicina, el estudio estable, las casillas de la reunión de la tenés, ahora estoy esperando en verano por la noche, que me dijo que iba a casar en un rato, y me colocaron el estable, me colocaron a la mayoría de ustedes, el flotisol. Sí. Pero a mí me inyecta en medio, porque ya me vienen poniendo de hace muchos años en la entera. Al principio, las primeras tres horas de la noche eran dos por día. No dos por día, perdón. Dos por día cada 15 días. Una cada 15 días, serían dos por mes. Y ahora con medio, yo en cualquier momento como que me lo sacan, ¿viste? Claro. Así que, yo le dije a la doctora que me sentía muy asombrada, que lo pusiera en la realidad. Que la realidad es dura para mí, es dura para todos, es muy dura para mí, pero estoy solo. La gente se preocupa en Eduardo, pero Eduardo es muy casado. ¿Qué puede decir? Bueno, le gusta tener a la compañera terapéutica porque me ata al tratamiento psicológico. Y yo considero, de mi parte, que coincido con mucha gente, que los tratamientos psicológicos enferman más al paciente. Claro, sí. Vos, claro, lejos de mejorar la salud del paciente, la profundizan la enfermedad, decís vos. Sí, porque te hacen preguntas recurrentes, como te ven bloqueado, te hacen hablar siempre de lo mismo. Claro. Y yo después traigo y voy a hablar con esto, con esta, para que me digas si es cierto. Siento que me preguntas por mí. ¿Cuánta plata hiciste en la casa? ¿Cómo está tu gato? Quiero agradecer que se preocupen por el bolsillo, por el gato. Claro. Pero en el bolsillo no puede estar bien. Porque la plata es siempre la misma. El cuesta lo mismo conseguirla. Claro. Y cada vez alcanza para comprar menos cosas. Claro. Entonces, ¿qué tiene que tomarme todo el frío de pastillas cada vez que depende de mi peor? No. Yo estoy muy aferrado a la vida como para suicidarme, pero yo voy a tener a poder más seguro. Claro. En la medida que me lo permita la meditación, porque tampoco me levanto muy temprano. Anoche, porque me dormí, fui a tomar un café. Me acosté y quedé dormido. Y bueno, y me levanté a las 8, 8 y 5, me levanté. Pero me levanté por el baño, en el café. Claro. Y bueno, la café no tenía que tener nada, pero no tenía que tener. Ahora me tomé unos mates, hace un ratito una faturita. Así que yo no le puedo pegar a la vida. Gracias a la vida, como dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Agradecer a la vida. ¿Cómo? ¿agradecía la vida? O sea, ¿está agradecido con la vida o todavía...? Me agradezco a mi vieja, sentado tanto que me dio la vida. Sí. A ella le agradezco. Yo fui el que rompió el molde, yo fui primero. Yo rompí el molde y me quedé con la mejor de la caída. Sí. Yo me miré y se grababa en el alma también. Claro. Me miré un programa en la Vortex, en la Rock and Pop. Claro. Y estaré viviendo en la Recoleta, ¿me entendés? Sí. Y tendría que estar en el fiscal en la Recoleta. Sí. Pero bueno, las cosas de esto no son como uno quiere, porque uno se equivoca y viene a regresar en el pedo de la vida. Ajá. Yo necesito dar una cama, y ayer me entré en la cama, se le saca la cabecera y arreglar un poco los elásticos. Sí. Los elásticos. Así que voy a creer a su hijo. Yo estaba decidiendo por ahora, provisionalmente, en una cana que saqué de un catre, en una red tipo medio mundo, que en la gente de Revolución que saqué la ropa, y apoyo mi espalda sobre... Apoyo mi espalda, eso creo que... No sé, apoyo mi espalda prácticamente sobre dos tierras. Que lo voy a extrañar, más agradecidamente. Claro. Para hacerme la cama de madera que me intenté hacer. Claro. Sí, estaba sí. Estaba cirujado, ojo. Sí. A veces cirujeo en la basura que tiran en la zona de mi casa. Y a veces empezó a hacer mi casa que hasta recantar, que yo lo sabía ver, no lo vi más. ¿No la viste más? No, esa es una estrella relevante, ¿verdad? Al igual que no pude bajar, ¿eh? ¿Qué le hiciste? ¿Con Coqui estuvo? ¿Con Coqui estuvo? Sí. Pero vos estuviste en Alemania, la canción de Y se quedó casado de la boca. Y la canción que... Para que la respondiste así que estaba en mi vida, esta que dice, yo como mierda. Sí. Como mierda, ¿y qué? Claro. Y se quedó casado. Y la canción de vida... aparte, la gran empresa más relevante de Radio Rosario es también el Coqui, que vive en el Rosario. Y me dice, pero Coqui es una negra, me dice, se pone. No sabía de la encuentro del Coqui que pone yo. Se lo estaba amigo. Sí, claro. Claro, sí, no, justo que vos decís, viste, bueno, Bernardo, no sé si vos escuchaste, no sé si vos saliste el miércoles pasado, pero el miércoles pasado tuvimos en el programa de Coqui, tuvo Nacho vendiendo los programas, tuvimos que ir a vender los programas de Nacho. Y escuchame, sí. Voy a hacer una pregunta. Sí. Porque lo quería estar a mi casa, pero no se lo hizo. Sí, acá está Mostazzi escuchándote, te está escuchando Mostazzi. Nacho. Sí. Cuando ve que si cualquiera puede tener un programa de radio, dijo algo de mí, ¿no te acordás? Dijo algo de mí. No, acá, o sea, acá tarde es nuestra, Nacho, o sea, no viene físicamente. No, saliste en uno de Luces Calientes estuviste la otra vez. Luces Calientes y aparte estuvo... En Aguditos, claro. Sí, en Aguditos. Y en Aguditos, sí, te vimos, Bernardo, pero no... Bernardo, o sea, todos los que participaron acá, bueno, salieron en ese programa, le agradecimos a todos. Hay gente que me saluda por la casa y me dice, a vos te veo gente de Vicente en la casa, me dice. Uh-huh. Y yo que la empresa, los artistas nos tenemos que resguardar, dice. Claro. Tenemos pasitas para vivir prisioneros. Sí. Estamos en casa de barro, le cantan a la guitarra, estamos prisioneros carceleros. Claro. Claro. Y los rastreros de yo, porque no se puede recibir de la calle. Sí. Por Eduardo. Así no que... por Eduardo Mutasi. Eduardo Mugato, Eduardito. Sí, Eduardito, no, Eduardo Mutasi, sí. Escúchame. ¿Me estoy robando mucho tiempo? No, escúchame. Ahora vamos a ir cerrando, Berna. Escúchame, por ahí hacemos un... ¿Qué te parece a vos? Se me ocurre esta idea. Tributo a Bernardo Quiroga, ¿qué te parece? Tributo a Bernardo Quiroga, lo llamamos a Popono, a Coqui, hacemos tributo a Bernardo Quiroga, ¿qué te parece? Los cantantes del Gomecito. Ustedes conmigo para el libro. Ustedes se divierten, ¿eh? El ganador contigo. Les falso gracias. Les salgo bien, ¿eh? Sí, pero ¿qué te parece la idea, vos, Bernardo? Me va a hacer un tributo porque le pago bien, le pago maduro. Claro, Claro, escúchame, acá te quiere decir algo Luisito. ¿Te quiere, Luisito? Luisito, está... vamos Luisito. Hola, ¿qué tal, Berna? ¿Cómo anda? Bien, ¿no, Luisito, cómo anda? Bien, bien, y acá te estoy escuchando lo más bien. Quiero... ¿Tu sobrino? Sí, anda. Hola, Hernán, ¿cómo anda? Anda bien, quiero saber qué comió el gato hoy. ¿El gato con el cabroncito? Sí. Me morraba los pedacitos de la papilla. ¿Comió bien? Bien, sí. Ahora está durmiendo la siesta. Sabrosito, después su carne. Después se acuesta a dormir un rato. Duerme. Lo que pasa es que yo trato de darle lo que yo puedo. Es un alimento que no es muy caro, pero tampoco es de la peruana. Está bien. ¿Qué está haciendo? Escucha una cosa. El sabrosito para gato. Ya sé. El sabrosito mío. Escucha una cosa. ¿Qué está tomando mate ahora? Yo sí. Mate. Ah, tomate mate hoy. Está bien. Mira vos, ¿cómo anda la guitarra? La guitarra bien, la zona de la fila, la luna, el sábado. Ah, mira. Me faltaba la sesión. Mira vos. Yo. Escuchá una cosa. Me dejaba solo, me estaba solo. ¿Me dejaba hablar a mí? Ah, está bien, te felicito. Yo también tengo una guitarra, me la compré. Me compré una linda guitarra. Sí, toco los tacos. ¿Eh? Ah, bueno. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Te dejo porque así sigue otra persona, porque hay otra persona más que quiere hablar con vos. Chao. Bueno, Bernardo, bueno, vamos a cerrar. ¿Qué te iba a pedir? ¿Qué te iba a pedir, Bernardo, para el día de hoy? Para verme el Chelín Chirán, que escuchábamos mucho con mi vieja. Sí. Hace 15 años ya de la muerte, de la aparición de mi vieja. Mientras miro las nuevas aulas, para los que lo dicen en el tema, si no lo conocen, le pueden inventar en el chivito que se llama Bicicleta. Bicicleta de Chelín Chirán. Bicicleta, entonces el CD se llama Bicicleta de Serú Girán o el tema? Se llama el CD. El CD, sí, claro. Mientras miro las nuevas olas. Mientras miro las nuevas, exactamente. Entonces vamos, Bernard, vamos, te esperamos el miércoles que viene. Saludo a tu hermano, a toda la gente, a todos tus vecinos. Vamos con... Mientras... Bendiciones para todos, amigos. Claro, bendiciones para vos, Bernard. De acá yo, te manda saludos Bernardo Sapiola. Bernardo Sapiola te manda saludos, Bernardo Sapiola. Y vamos con... Rolando, el Fabi y todo. Sí, hasta la próxima. Un poquito, que lo ponen a la hora de la mañana. Thank you. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Algo más que aire en la cabeza. Ya podés descargar la app de Aire Libre para llevar tu radio comunitaria con vos. Conocé nuestra programación. Llevá la radio a donde vayas. Entérate de los sorteos. Recibí las noticias en tu teléfono. Votá por tus canciones favoritas. Chatea en vivo con los programas. E interactúa con nosotros. Descargala gratis en Play Store o desde nuestra página web www.airelibre.org.ar. Desde la calle, estamos en vivo, frente al río, sube, sube, sube el mic, mic, en nuestros barrios, que vamos, que vamos, las pibas y los pibes hacen radio. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, escuchá Micros al Aire Libre, una producción donde suena la voz de la calle, el micro producido por los jóvenes del Punto Digital del Oeste. Radio Joven, con las voces de los jóvenes del Centro de Convivencia Barrial Las Flores, y también frente al río, donde escucharemos a los jóvenes del Galpón de las Juventudes. Ya sabes, los miércoles a las 4 de la tarde, escuchá Micros al Aire Libre, voces itinerantes que suenan por un mismo lugar. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. La Biblia y el Calefón. ¡Ay, mi madre! Con el tío Luis. Y, bueno, y seguimos en el programa Tarde Nuestro. El programa no tiene razón, pero las hace, y siendo las 15 horas 25 minutos, como anuncia la cortina, estamos en el bloque de la Biblia del Calefón. Estamos con Luisito en la bloque del Biblia del Calefón, en el tango de nuestro programa. ¿Cómo le va, Luisito? A mí me va bien, va todo. Hoy es miércoles, mañana jueves. Hoy va a ser un tema para un amigo de ahí de Barrio Rier, que a él le gustan los tangos. Somos canallas, viejos, hace muchos años que los conocemos. Le mando saludos a Ramiro, a la madre de él, a París, de Argentino y acá Rosario. Somos canallas nosotros. Somos canallas, pero a mi amigo todo de ahí del bar, a mi amigo que siempre va a la mañana, el muchacho que tiene el palo, a Darío, al otro que está al lado con él, a Barraza, el ingeniero, a Oscar, que siempre vino a tomar cortadito ahí, para mis amigos todos de ahí del bar de Riel. Le mando también saludos a mi amigo Germán, presente con las facturas, para Luisito, que ahora viene a tomar el cafecito. Muy bien. Hoy para él le vamos a hacer un tema. Primero vamos a hacer este tema que empieza así. Soy canalla de Arroyito, de Arroyito, salió Cadio campeón. Pero me parece que sábado no va a haber fútbol. Pero capaz que juega la semana que viene. Muchísimas gracias por todo y después Vamos a hacer el tango que se lo voy a indicar para él, si lo pone. Pero tenía el alma, siempre corazones, en la vida le doy siempre corazones, a la vida siempre corazones, siempre la siempre que le digo, admiro la mente de viejo los corazones. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se asientará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu eterno sembrar de armonías, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amanece su nido crucirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver. La pla... Fuerte la... Para eso todo, este tango era para mi amigo allá del Club Olímpico, para mi amigo Ewe, que el otro día estuvimos cantando el cumpleaños de mi hermano el sábado, cuando fue el cumpleaños de él. Canté una chacarera y Horacio Guaraní. Yo lo quiero mucho a la Ewe porque yo aprendí bastante bien con gente de acá de Gomecito, y el Luis está aprendiendo varias cosas buenas, teatro, guitarrero, todo en el Gomecito está aprendiendo algo bueno. Y salió Luis en el Club Olímpico con el cumpleaños del hermano, y ahí lo presentamos con la familia, con todo, mi sobrino Luciano, Leandro, Pablo, y vino la señora de Luciano, me saludó. Muchísimas gracias para el Pochi también, le mando saludos, a ver si podemos arreglar algo en la casa de Luis cualquier momento. Le mando saludos a mi hermano Gaetano, y mi Gaetano me dijo, vamos Luis, haceme este pedacito y yo se lo hice. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla mi hermano, que le cumpla feliz. ¡Viva Gaetano! ¡Arriba el taxi! ¡Viva, viva, viva! ¡Salud! A las 7:15, 7:30 ya pega de egreso para darle algo para Luis. Gracias a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad también! ¡Rolando! ¡Ah, estaba rico el show que hicieron! ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda el pavimento? ¿Cómo anda? ¡Ah, el pavimento está bien! En cualquier momento va, avanza. Empezó a avanzar. Lo que pasa es que hay un problema ahí en Boulevard 6 y Corriente, porque le sacaron el refugio, que ahí esperamos el colectivo 128. Vinieron de la municipalidad, lo sacaron, pero ahora quieren de vuelta a la chica de ahí, claro. De la Copa. Lo último, se viene el clásico. A lo mejor jugamos Central y Newell, juega por la Copa. Si gana Central, jugamos el clásico. ¿Qué dice usted, Luisito? Mañana. No, si gana Central. Ah, si gana Central, viene el clásico. Gana Central también en el clásico. Sí. Por la Copa Sudamericana. Vamos todavía, canalla. Claro, no. Yo quiero que se juegue el clásico. Que sí. Juegue Newell y Central. Newell y Central, gana Central. ¿Central, dice usted? Sí. Hay muchas en el Gomecito que son de Newell. Sí, pero no importa, yo los quiero mucho a Central. Mostazzi de Newell. Está bien, bueno, para mí creo que los que ganan a Central. Vamos, bueno, a ver. Esperemos. Vamos a ver, vamos. Bueno, no, no, le mando saludos a Laura Cor. Laura de Newell. A Julieta. Julieta de Newell. A Daniela. Daniela y de a Newell. La chica de la moto también. Le mando saludos. Nacho de Newell, somos todos de Newell. Ah, somos de Newell también. Así que Nacho vamos, también vamos, le mando saludos. Vamos a ver. A José Alberdi. José Alberdi de Newell. Y también a Liliana, no la dejamos afuera porque la nombramos. Liliana de Newell también. Somos... Ah, también, bueno. Mire si Newell. Y mando un saludo también a la gente de allá de la calle Saavedra, entre Mitre y Entre Ríos, la Casa Paraná. Mando un saludo a Víctor, a mi amigo Víctor y a mi amigo a Gustavo y al otro que están ahí, Casa de Paraná. La realidad política y económica con Darío. Bueno, audiencia, siendo las 15 horas 33 minutos, entramos en el bloque de nuestro analista político. Estamos con Darío. ¿Cómo te va, Darío? Bien, acá andamos. Darío, bueno, sí, acá andamos, o sea, tenemos muchos temas para el día de hoy, luego de que no sé si saliste el miércoles pasado, pero bueno, tenemos muchos temas, Darío. ¿Con qué vas a arrancar? Bueno, con esta ida de Caputo del Banco Central, una cosa sorpresiva, en el medio del paro, con un reemplazante que evidentemente es un hombre del Fondo Monetario, opuesto por el Fondo Monetario, uno de los negociadores del acuerdo con el Fondo, y evidentemente han puesto un hombre de ellos para conducir el destino del Banco Central, ¿no? Lo cual no es un dato menor. Claro, o sea, sí, no cambian nada, sino que es un, o sea, no cambian nada en la política de gobierno, sino que un mismo, o sea, en cuanto a la política que viene desarrollando sobre Argentina, es un poco lo que vos comentás. Ah, no, eso no va a cambiar. Claro. Desde ya tenemos una política del Fondo impuesta de manera salvaje. Claro. Y Darío, bueno, y aparte, bueno, esto sobre el cambio en el gabinete, en el cambio en el Ministerio de Economía, la salida, ¿qué análisis del paro? ¿Qué te parece a vos el paro? Me pareció bien, fue una cuestión contundente. Lo que necesita ahora es una continuidad, un plan de lucha mucho más profundo. Así se dirigieron en la marcha del día lunes varios miembros de los movimientos sociales o los sindicatos que habían adherido, entre ellos bancarios, camioneros y otros sindicatos. Habló Palazzo del secretario general del gremio de los bancarios y fue muy fuerte su intervención en relación a la continuidad de un plan de lucha para tratar de frenar lo que es el presupuesto de este año, que evidentemente es otra de las imposiciones del Fondo Monetario, ¿no? Claro, eso. En ese aspecto, las cosas están muy divididas, hay que ver qué hacen diputados y senadores con respecto a ese presupuesto. Recordemos que a Cristina le dejaron un año sin presupuesto. Y este diseñado y pergeñado por el Fondo Monetario dicta mucho de políticas sociales, de educación, de salud, problema posterior de la sociedad. Claro, y vos escuchaste las declaraciones que te merecen. Si querés hacer un análisis de las declaraciones de Macri, que dijo: si me vuelvo loco, como fue, dijo, soy capaz de cualquier cosa. ¿Vos qué te parece esas declaraciones? ¿No? ¿Fueron declaraciones de él? No, no fueron inventadas por la prensa. Le hago daño a todo. Le hago daño a todo, ¿viste? No, no te merece. ¿Qué análisis haces de esa frase? Sí, yo aparentemente ya está loco, porque el daño que está causando a la población. Claro. Es terrible, ¿no? O sea que no hace falta que se vuelva loco. Primero porque ya lo está. Claro. Y el daño a la sociedad es terrible. Sí. Los comedores comunitarios cada vez tienen más gente, tienen que abrir cada vez más. Las situaciones se extendían en todo el país. Claro. Muy focalizada en Gran Buenos Aires. Así que para hacer daño ya lo hizo. A mí se me ocurre, no debería ser sometido a una pericia psicológica como varios integrantes del gabinete, no podría plantearse eso. ¿Qué se te ocurre a vos? ¿Qué te parecería? No hay ningún juez o abogado o fiscal que tenga huevos realmente, con huevos, o periodista con huevos, que planteen algo así entre una declaración de esa magnitud, ¿me entendés? No sé qué opinás vos. No digo que compartas lo que yo digo, pero por ahí tu opinión, si querés opinar. Sí, obviamente necesitan una pericia psicológica. Dudo que se presten a charla, ¿no? Claro. Pero más de uno necesita ir. ¿Viste? Como más de uno necesitaría ir a una pericia psicológica. Yo creo que no están en sus cabales. Uh-huh. Están haciendo una política que destroza el país. Claro. Que difícilmente se recupere en un futuro cercano. Ni cercano, ni mediano, ni largo plazo. El daño que están haciendo va a durar varios años. Sí. Que íbamos a tener una recesión mucho más prolongada de la que ellos mismos dicen, ¿no? Claro, o sea, yo y en esto, bueno, ya estamos en septiembre, ya estalló, como se dice, estalló la primavera, ya estamos en primavera, que todos estaban esperando. ¿Cómo es que se llama? Darío. Y bueno, quedan octubre, noviembre, diciembre. Ya quedan 3 meses, cuenta regresiva para fin de año. Darío, ¿cómo ves este final, este último trimestre? ¿Cómo ves? ¿Llegamos a la costa? ¿Nos hundimos? ¿Cómo ves esto? ¿Quedamos con... No, nos hundimos. Tenemos perspectiva en 3,4 de caída del Producto Bruto. Una inflación estimada del 42%. Una caída de la actividad industrial muy pronunciada, de despidos, suspensiones, que cada vez van creciendo. Claro. No hay final feliz para este año y tampoco para el que viene, ¿no? Claro, como... Ellos confían en el tercer trimestre del año que viene. Sí, hay que... Yo dudo que el final del año que viene tenga un término de felicidad, ni en el último trimestre, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ¿no? Claro. Así que, bueno, sí, Darío, esperemos que, o sea, esto va camino a una crónica de una muerte anunciada, como dice ese libro famoso, esa frase famosa, crónica de una muerte anunciada. Esperemos, bueno, que mejore, no sé, pero ya se están realizando marchas y el gobierno que sigue, o sea, son como dos polos opuestos, que no hay sesión, o sea, el pueblo reclama y el gobierno que se mantiene en sus políticas y nadie cede en ese, no hay una sesión de, sino que sigue las únicas sesiones, sí, hablan de diálogo, pero no dialogan con nadie. Exactamente. Dialogan es para imponer posiciones, como llaman a los gobernadores para que convenzan a sus diputados de que voten un presupuesto. Ese es el diálogo que hacen. Claro, parecería como que, bueno, el pueblo le dice, el gobierno está acorralado, y a su vez, ante el acorralamiento del pueblo y del gobierno, la respuesta de, del gobierno, la más obvia, recurre a gendarmería, a la superpoblación de gendarme. O sea, es la reacción más lógica, que es lo que muchos estaban esperando. Bueno, ante el acorralamiento del pueblo al gobierno, el gobierno responde con más fuerzas armadas, con más gendarmería. Una operación lógica. Bueno, no sé, yo la veo de esa forma. Sí, a todas las fuerzas de seguridad, prefectura, a gendarmería, a la Policía Federal, todo lo que significa poner en la calle a sectores que son de los más despiadados en cuanto a la represión. Claro, recesión, recesión laboral, recesión de cierres de puestos de trabajo, recesión laboral, más presencia policial, lo que va a llevar a una fuerza de choque. Hasta ahora no se está dando, o sea, no, pero, o sea, vamos, no sé si vamos camino, o sea, como se dijo, una guerra, no se dijo nunca esto, camino a una guerra civil, como siempre, vamos a terminar en una guerra civil, o sea, porque hay más superpoblación, cierre de fábrica, no hay, y mucha gente despedida, y no hay otra solución. Hasta ahora no se ve ninguna solución de reactivación. El dólar, que en cualquier momento se dispara, no sabemos. No, yo no creo que lleguemos a esa situación de guerra civil, pero estamos cerca de una confrontación entre las fuerzas de seguridad y los sectores, fundamentalmente los movimientos sociales, que son los que más se movilizan. Bueno, ¿algo más, Darío? ¿Algo más quería agregar? No, está bien. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, Darío, y bueno, nos estamos comunicando con vos el miércoles que viene, Darío. Listo. ¿Cómo no, Darío? Un abrazo a todos. Bueno, saludos para vos. Bueno, vamos a cerrar el bloque de Darío. Un poco para hablar con no sé si esta se trata de la política del gobierno. Vamos a cerrar con un tema acorde al bloque de Darío. Palabras más, palabras menos. Parecería que nos diría el gobierno palabras más, palabras menos, de los Rodríguez. Y seguimos más, Tardes Nuestra. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Bueno, audiencia, y siendo ya en el entramos 15 horas 47 minutos, estamos en el último tramo de Tardes Nuestra, entramos en la nueva sección, no nos íbamos a ir sin la nueva sección, que es el tema romántico de la semana, esta es una sección que surgió en Tardes Nuestra, luego de la experiencia que tuvimos en el Gomecito. Bueno, así que vamos a ir, o sea, alguien quiere decir algo sobre el romanticismo, bueno, que pasó el día, usted que, Rolando, que mencionaba el día de los novios, Luisito que vamos, canta siempre un tango. Si no, vamos al tema, Eduardo, mientras Bernardo lo busca, vamos al tema y después volvemos para cerrar con el living. Mientras Bernardo está buscando el tema que trajimos hoy, para todos los románticos, vos que sos romántico y escuchás Tarde Nuestra, te vas a deleitar con este tema para vos, que te gusta, que está escuchando radio, te gustan el romanticismo, cosa que atrae, surge con la primavera, que estuvo el frío por ahí, lo apago un poco, pero ahora que está resurgiendo, vamos a poder escuchar este tema, el tema romántico de la semana. Como este blog se llama El Tema Romántico de la Semana, le mandamos saludos a Celeste, que también le mando saludos a Carlitos, a Sergio, que seguramente nos están siguiendo por radio, y a toda la gente que me conoce, que por ahí está escuchando el programa. Y cuando Bernardo tenga listo, me hace la seña de este bloque que, bueno, fue creado por Tardes Nuestra, porque nosotros siempre estamos innovando, y como no queremos ver la gente tan triste antes que ver la gente tan triste, queremos verla enamorada, queremos verla hermana y romántica. Así que bueno, le mandamos saludo también a Fernando de la Asamblea, Fernando que hoy es cumpleaños, le mandamos saludo a Fernando por el cumpleaños, toda la Asamblea le manda saludos en el cumpleaños y bueno, y a todos aquellos que cumplen años o hoy o están escuchando el programa, y no se olviden del sorteo. Quiero pasar un servicio de construcción y plomería. Sí. 3416876830. 4236030. Bueno, ahora vamos, ya lo tiene, vamos al tema romántico de la semana. Hoy, tema romántico de la semana para vos, romántico, que lo estabas esperando. La incondicional de Luis Miguel. El tema romántico de la semana. Romanticismo. Para vos, romántico, romántica. La incondicional, Luis Miguel. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel. Tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo más que tú y yo. Nada de nada, solo nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. La incondicional, la sé por qué. Ayer, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional. tú, intensamente tú. Soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesa. Bueno, audiencia, luego del bloque romántico, creo que, bueno, este bloque la rompe. Creo que este bloque, uno de los bloques con más que tiene, esta novedad, tiene más rating que tiene del programa de radio, los programas de radio. Creo que no hay otro programa de radio que tenga un bloque romántico como el de Tardes Nuestra. Siendo, bueno, las 15 horas 55 minutos, llegamos al living, casi llegamos al final. Lo último del living, bueno, llegaremos a fin de año, Rolando, ya empezamos Feliz Navidad, llegaremos a la Navidad. Llegaremos a la Navidad como ha llegado el pescado. ¿Qué dice Rolando? Ya vamos encargando la sidra y el pan dulce, quedan 3 meses, Rolando. Mire, no, 2 meses. Mire, 26. Hoy somos 26 de septiembre, Rolando. Bueno. 25 de octubre. 25 de noviembre, 24 de noviembre. Luisito. 3 meses, la Navidad ya llega. Ya 3 meses se va. Ya, cualquier momento hacemos el mensaje de Navidad. Y este año no cortamos en el verano, Leo, ¿te parece? No, cortamos, Eduardo. Vamos a ponerlo en evaluación a esto. Ah, por ahí Bernardo ya se está preparando, ya no sé qué va a comer, lechón. ¿Qué pide un lechón? Bernardo Zapiola ya se apioló, ya encargó el lechón. El pollo, vamos a ver, Bernardo, que... Usted, Luisito, ¿dónde va a pasar la fiesta? Con la familia, vamos todos con la familia. Vamos a ver con quién va a pasar la Navidad, se viene la Navidad, el fin de año. Todo, como siempre, todos los años. La sidra, vamos a ver. Vamos todos. Quedan 3 meses, bueno, no nos adelantemos, vamos a vivir. No nos adelantemos tanto, Leo, vamos a estar como Rolando acá perdido en el tiempo. Rolando, ¿en qué? Vamos a preguntarle acá a la audiencia. Hacer un reportaje. Leo, que recuerden, en 15 días vamos a estar en directo desde Uruguay. En 15 días, antes de la Navidad, vamos a estar en Uruguay. Y la semana que viene acá seguimos en el estudio, Eduardo. Por supuesto, sí. Bueno, Rolando. El muchacho que está esperando. Sí, Fabián, no quiere. Pará. Rolando. Sí. ¿Usted puede dar ya hoy el pronóstico para el 24 y el 20? Al mediodía se va a dar un tremendo chaparrón. Primicia, el primer pronóstico para el 24. Llueve, chaparrón al mediodía. ¿Y a la noche? Y a la noche va a ser inestable, despejado. Inestable, despejado el 24. Y después, la semana que viene damos el 31. Hoy el 24, Rolando, ¿eh? Y el 31 va a ser inestable. Inestable. Pero no va a llover. Inestable para el 31. Ya pronosticó para todos los que se burlan de Rolando, de Ríen, que dicen, no, Rolando es un sanatero. No hay. Ya pronosticó. Preparar el menú, una asadita entonces. Así que bueno, siendo las 15 horas 57 minutos, vamos. Fabi, ¿querés decir algo, Fabi? Fabi de Conectando los Cables, Fabi, ¿te acordás del bloque Conectando los Cables? No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Te aburriste hoy, Fabi? ¿Cómo te aburriste? ¿Te dio sueño? Más o menos. Pero no pude dormir anoche. ¿No pudiste dormir anoche? ¿Qué te pareció el programa de hoy, Fabi? Está Estuvo bueno, sí. Ya está, Eduardo, con esto cerramos. No somos puntuales, Eduardo, como siempre. Le mandamos saludos a Celeste y a todos los que nos están escuchando. Saludos al Gomecito. Agradecemos al Gomecito, al Hospital Agudo Ávila, a la Dirección Provincial de Salud Mental y a la cocina del Agudo Ávila que nos mandan los sándwiches. Besos para Rolando, me mandan acá, de Celeste. Y bueno, y nos estamos, gente, nos estamos volviendo a ver el próximo miércoles. Esto continúa, tenemos vida para rato. Y bueno... Y como dice Charlie, no quiero verlos tan tristes, no quiero que nuestra gente esté muerta, sino que le decimos hasta el miércoles que viene. Nos vamos con el último tema, vamos con el último tema bien arriba. ¿Le han dicho alguna vez, Rolando, te están buscando matador? Nos vamos con matador. Te están buscando en barraca, me digan. Te están buscando matador, como dicen los Cadillas. Te están buscando matador. Gracias, Bernardo. Buscando. Gracias, Bernardo Sapiola. Lo están buscando a Bernardo Sapiola. El espía, no vino el espía del mundial hoy. Se habrá ido, se habrá quedado. Lo están buscando el espía del mundial, vamos a decirlo. Lo están buscando, gracias a Eduardo Mostazzi. Está en Nueva York. No vino el espía del mundial. Te están buscando espía del mundial. Gracias Fabi. Gracias Luisito. Chau. Hasta la próxima. Te están buscando matador. Te están buscando espía del mundial. Chau.